hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. Y vamos a hablar de nuevas tecnologías en este momento. Vamos a hablar de la aplicación de esas nuevas tecnologías y de la experiencia que, pues, desde aquí, desde el Principado de Asturias, se está exportando a países de Centroamérica. Está en nuestro estudio el responsable del Centro SAT en Cangas del Narcea, Fran Rojo, a quien saludamos. Fran, muy buenas tardes. Hola, Miguel, buenas tardes. Y no vienes solo, ¿eh? Vienes acompañado de Roland Castro. Buenas tardes, Roland. Buenas tardes, Miguel. Igualmente. Y vamos a conocer por qué Roland Castro está aquí en Cangas del Narcea. Vamos a conocer, pues, esto del que les he adelantado, pues, esa experiencia que se está exportando a países como El Salvador, desde donde viene Roland Castro. Por eso, Fran, nos tienes que poner al tanto de qué está pasando, qué hace Roland Castro tan lejos de su casa en Cangas del Narcea. Bueno, pues en primer lugar, este hombre que está aquí a mi lado se llama Ronald. Ronald. No, no hay problema. Perdón. Y está aquí en Cangas porque, bueno, desde un proyecto de cooperación internacional que se llama Conecta, que es un plan integral centroamericano para la cohesión social y desarrollo económico a través de la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo traía apuntado porque es muy largo. Bueno, pues a través de este proyecto de cooperación, la idea es transferir el proyecto de la red de centros SAT que tenemos aquí en Asturias, que lleva funcionando ya 10 años, que está compuesto por 9 centros SAT y que estamos por toda la geografía asturiana, pues bueno, transferir ese proyecto a Centroamérica. Ya tuvimos una experiencia previa el año pasado, montamos 2 centros CAPDE, que es la denominación que tienen allí los centros SAT en Centroamérica. Los montamos en Honduras con la colaboración de la Agencia Asturiana de Cooperación y, bueno, debido a esos problemas inesperados y desgraciados de Honduras, pues bueno, se fue un poco al traste ese proyecto. Ahora arrancamos de nuevo y van a arrancar en 2 países. Uno de ellos es El Salvador, y aquí está Ronald, y el otro es Nicaragua, que tenía que estar otro chico aquí con nosotros, que se llama Luis, no pudo desplazarse por un problema personal. Y la idea es, pues eso, transferirles la metodología, ver cómo trabajamos, estar aquí en el campo con nosotros en el día a día para ver lo que hacemos y exportar esta iniciativa de la red de Centro SAT a Centroamérica. 2 semanas de formación, ¿no, Ronald? Sí, correcto. Estoy acá desde el 23 de marzo, estuve unos días allá en Gijón, y estoy acá desde hace semana y media aproximadamente. Una experiencia muy buena, aprendiendo mucho, conociendo un poco más de cómo se ha desarrollado acá la tecnología en el ambiente de las microempresas y empresas, y conociendo también de cerca el trato hacia los empresarios locales. ¿Algo había ya, o algo hay ya, en este caso en El Salvador, al respecto de esta cuestión, de esta iniciativa como la que se lleva aquí desde los centros SAT, y ahora lo que se pretende es seguir incrementando la misma, o no había nada al respecto? Sí, bueno, yo tuve la experiencia de estar hace aproximadamente 7 años en un proyecto similar que se desarrolló con el gobierno anterior, pero lastimosamente el proyecto al final pues no fue potenciado del todo y quedó ahí, pero sí se tuvo, o tuve la oportunidad de conocer de cerca el empresariado local, conocer sus necesidades, aplicar un poco las tecnologías. Sí, se ha tenido una experiencia previa, pero ahora a través de este nuevo proyecto que son los CADDE, tenemos prácticamente un plan muy bueno en el cual se puede encontrar un terreno fértil para poder echar a andar esta tecnología que se tiene para las microempresas. Son los empresarios salvadoreños, gentes que necesitan o que ya están utilizando las nuevas tecnologías, ¿o? Sí, correcto. De alguna manera algunos lo han hecho debido a que, bueno, somos un país que también la globalización ha llegado, tenemos telefonía privada y por ende se tiene tecnología de punta en el uso de, por ejemplo, teléfonos celulares, el internet y eso. Entonces, pero de pronto falta un poco darle un enfoque más claro a estas personas, lo que se conoce acá como sensibilizarlos, hacerles ver de que la tecnología no es nada más un lujo, sino más bien una herramienta que hoy en día les va a permitir abrir prácticamente mercados o nichos de clientes que ellos de repente no se lo pensaban. Y de lo que estás viendo aquí, ¿de qué has tomado buena nota? ¿Cuál es el aspecto más...? Bueno, de entrada la primera impresión que tuve es que he encontrado gente que sí está usando la tecnología, empresariados locales que de pronto uno puede pensar que la tecnología es de otra, de nuestra nueva generación, por decirlo así, pero no. Hay gente que, aún con su edad, que pertenece a una generación mucho antes del surgimiento del ordenador, y eso, se ve como ellos ya están utilizando, por ejemplo, el uso del Internet para promover su negocio, hacer transacciones a través de Internet, utilizar que bases de datos electrónicas en sus ordenadores de sus clientes. Entonces, sí, una muy buena experiencia, y eso yo me lo llevo para tener una idea de lo que se puede lograr teniendo un trato muy cercano con esta gente y siendo una persona que sirva de enlace entre lo que ellos conocen tradicionalmente de cómo se maneja su negocio y la implementación de las nuevas tecnologías. Mucho trabajo por delante, ¿no? Sí, por supuesto, pero motiva, porque sabemos de qué es el paso o el camino a seguir. Entonces sabemos que esto en nuestro país tarde o temprano se va a tener que hacer así totalmente. Hablas de que el empresariado local de aquí sí está utilizando las nuevas tecnologías. Yo sé que Fran es una persona insatisfecha y nunca está satisfecho con todo lo que se utiliza, porque realmente no se le saca todo el partido, ¿no, Fran? No, no se le saca todo el partido, pero bueno, es satisfactorio ver también que gente que viene de fuera ve como que la gente de aquí, de la zona de Cangas y de los concejos limítrofes, sí están utilizando las tecnologías. Realmente no estaba preparado las visitas que tuvimos en el centro SAT esta semana y poco que lleva Ronald aquí conmigo. Y sí, llegaron distintas empresas con distintas inquietudes, con distintas necesidades y bueno, a veces te das cuenta de que aunque siempre queremos más, como tú dices, ya se está haciendo muchas cosas y bueno, eso también es gratificante. Bueno, es paso a paso, ¿no? Si todo se hiciera el primer día... Sí, claro, esto es una carrera de fondo y sin prisa pero sin pausa. Y bueno, esa es la idea de los centros SAT y esa es la idea que le estamos tratando de transmitir, no solamente yo, sino los compañeros y compañeras que estamos en la red de centros SAT de Asturias a Ronald. Y bueno, que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Aquí llevamos ya unos años y vamos ahora recogiendo un poco lo que tenemos sembrado, pero esto es para largo. Bueno, estarás hasta el próximo viernes, ¿no? Hasta el día 9. Viernes parto para El Salvador. Estoy hasta el día miércoles acá en Cangas, en Arcea. El día jueves me desplazo a Gijón nuevamente. Y sí, el viernes ya parto mi país de nuevo. Supongo que el día 12, lunes, ya estarás en tu puesto de trabajo. Exacto. ¿Empezando cómo? ¿Lo tienes claro? Sí, por supuesto. En la otra semana se prevé ya una inauguración con las autoridades locales, municipales y del gobierno. Y viajan también unas personas acá de Fundación CETIC que van a dar como la presencia ya en nuestro país. Y por supuesto, ya estaríamos entrando de lleno en lo que es el proyecto. Ya se tiene el centro, es decir, el lugar donde va a estar. En este momento que yo he estado acá se ha estado equipando tecnológicamente, entonces cuando yo llegue ya debería yo de estar ahí ubicado para empezar a agarrar el ritmo ya de lo que se va a hacer. ¿Sería el primero de El Salvador, de estas características? Sí, Centro CAD es el primero que se va a desarrollar. Como explicaba anteriormente, ya han habido ideas previas, pero no se ha tenido un programa bien establecido. Entonces ahora con este proyecto sí se tiene, debido a la experiencia que ha dado Centro SAT acá en Asturias, se tiene un buen antecedente. Por ende, y aparte que Centro SAT nos van a seguir apoyando, va a tener un soporte durante todo el desarrollo del proyecto, entonces tenemos prácticamente la seguridad de que vamos a hacer un buen trabajo. Y además estamos hablando de nuevas tecnologías, las distancias no existen, ¿no? Sí, claro. La verdad que esto va cambiando día con día. Y bueno, lo mejor de todo es que el trabajar en red nos permite tanto, bueno, dado que se va a hacer también en Nicaragua paralelamente, como decía Fran, nuestro amigo Luis no pudo venir, pero también se va a iniciar en Nicaragua. Entonces vamos a estar ahí como en red con ellos y a la vez acá en Asturias con los centros SAT. Entonces podríamos decir que va a haber un intercambio de ideas de las experiencias que se van a tener en cada país. Pues es un compartir ideas, sin duda alguna. En este caso ha tocado veros la cara, estar juntos. Supongo que los dos, pues vamos, contentísimos de que así sea, aunque va a ser un trabajo de fondo y a distancia. Pero bueno, un trabajo en definitiva para que ese empresariado de El Salvador, en este caso, vaya asumiendo esas necesidades, esa herramienta de trabajo que son las nuevas tecnologías. Porque ahora tampoco se puede achacar lo caro que puede ser acceder a las mismas para un empresario. empresario. Ya no es esa excusa, ¿no? Definitivamente. De hecho, eso es parte de lo que se le va a hacer ver al empresario, porque existe mucho software libre hoy en día, uh-huh. y aparte de eso, el Internet ha permitido abrir una serie de puertas que... Como tú lo dices, o sea, hoy no hay excusa de decir no tengo dinero. Hay alternativas gratuitas y aparte de eso, lo que ya se tiene se puede aprovechar, como el uso de los teléfonos celulares, algo tan común allá para nosotros, uh-huh. pero que de pronto la gente no sabe que se le puede tener conexión a Internet a través de él y él puede estar comunicándose con su negocio todo el tiempo y tener un acercamiento hacia el cliente. Entonces, la verdad que llevo muchas ideas, uh-huh. y la idea es prácticamente hacérselo ver a los empresarios para que ellos conozcan este nuevo mundo que hasta cierto punto ha estado ahí, pero no lo han visto. Uh-huh. No lo han descubierto y ahora pues lo van a poder descubrir. Oye, pues felicidades por esa iniciativa. En este caso es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ¿no? Y el Gobierno del Principado de Asturias, quienes facilitan este intercambio de experiencias que parten desde Asturias. Oye, que estamos ahí en nivel alto en cuanto a nuevas tecnologías. Alguien decía que Asturias podía haber sido el Silicon Valley europeo, ¿no? Sí, bueno, sí, alguien lo decía por ahí. Algo de los fondos mineros se hubiese aplicado correctamente. Sería maravilloso, pero bueno, en Asturias sí que tenemos un buen nivel tecnológico. Hay escuelas de ingeniería uh-huh. informática, ingeniería de telecomunicaciones, sale gente muy preparada, gente que cada vez tenía que emigrar a Madrid, mucha gente uh-huh. tuvo que ir a buscarse las habichuelas, como comúnmente se decía, a Madrid. Ahora cada vez hay más gente que se queda en Asturias, hay empresas ya del sector TIC potentes en Asturias y sí que se está trabajando en proyectos de cooperación ya fuera de nuestras fronteras, en España, en Europa, y bueno, este es un ejemplo también de lo que estamos haciendo en América, uh-huh. en Centroamérica en concreto, y bueno, la idea es continuar en esa línea. Bueno. Y bueno, al menos poder trasladar pues esos conocimientos que tenemos desde aquí a otros países, y yo creo que la experiencia va a salir bien porque tenemos un antecedente que, bueno, desgraciadamente no ha llegado a buen fin por causas externas, pero sabemos que la experiencia de Honduras había sido positiva y estamos totalmente convencidos de que aquí Ronald en El Salvador y Luis en Nicaragua lo van a hacer estupendamente. Y luego ellos serán los que compartan con otros muchos compañeros. Por supuesto, la idea va por ahí. Extenderse dependiendo de cómo esto resulte, que como decía Fran, tenemos todo el positivismo del mundo. Entonces, uh-huh. La idea es extenderse, por supuesto. Perfecto. ¿Qué tal por Asturias? Oh, muy bien. Buen clima, un poco frío, sí, para lo que yo estoy acostumbrado, pero casualidad, a mí me gusta la montaña y eso. Entonces, uh-huh. Acá en Cangas, pues encontré eso y la gente muy amigable, buena comida, sí. Muy bien la estadía acá, la verdad. Frío para ti y para nosotros, que ya estamos de frío este año hasta arriba. Pues, Ronald Castro, muchísimas gracias y bueno, buen viaje de vuelta. Gracias por invitarnos y gracias por el espacio que nos han dado. Un saludo, hasta luego. Bueno, Fran, estamos en contacto, como siempre. Para cuando quieras, ya gracias, lo sabes. Muchas gracias. Seguimos con más cuestiones. Es la 1:35 de la tarde. Esto sigue siendo Cangas del Narcea en la Onda.